Bueno, en esta tercera práctica de gestión, pues en primer lugar he hecho una búsqueda inversa de las imágenes que ya había utilizado en mi blog, que había utilizado dos. Una tipo dibujo para la entrada de bienvenida y otra también tipo dibujo, pero más concreta, de una chica leyendo, la otra era un poco abstracta, de en la portada. Y bueno, al buscar en Tinay, la primera me ha aparecido 33 resultados, la abstracta. Y bueno, la mayoría eran de blogs, foros, tumblrs y todo eso, pero de temática variada, porque como he dicho, era abstracta. La más antigua era del 2012 y la más nueva era de hace poco, desde 2015 en un Twitter. Y bueno, la segunda, la de la portada, en la misma página web me han salido más resultados, me han salido 127 sitios que también la usan. La diferencia es que en estos la temática es más parecida a la de mi blog, porque como es una chica leyendo, también va de lectura y mucha gente la ha utilizado también. Y aquí el sitio más antiguo donde se ha usado la foto también fue en febrero de 2012, en una web japonesa de descarga libre de fondos de pantalla, y esta foto era una de las que podías descargar para que fuera tu fondo de pantalla. Y la más reciente fue hace nada, hace 2 días, el 3 de mayo, en una web de venta de libros donde, por lo visto, la foto ha sido usada para la portada de un libro de literatura alemana. En la segunda parte de la práctica, he buscado los diferentes bancos de imágenes que nos explicó el profesor: Corbis Imágenes, Getty Images y Photostock. Y bueno, como quería subir una entrada sobre un poema de Mario Benedetti que se titulaba Arco Iris, pues he querido buscar fotos de arco iris, pero no quería una foto convencional de un arco iris en un paisaje y ya está, quería algo diferente. En este sentido, Corby Images ha sido la mejor, la verdad, porque a diferencia de Photostock, que es más, ¿cómo decirlo?, más profesional y las etiquetas de búsqueda están muy bien. Es muy poco transparente. Enseguida ya te pide que te registres para poder acceder a los precios. Entonces, para un cliente lo que quiere es, sin compromiso, mirar los precios y luego ya decidirá si ya se quiere registrar, comprarla. Entonces me ha parecido un poco como que te obliga ya a formar parte de Photostock, acceder, y no me ha gustado, por lo tanto no he visto los precios. En Corby Images se parecía bastante, las etiquetas muy parecidas, pero sí me daban la información muchísimo más detallada que en Photostock o en el otro que es Getty Images. Y además, sin compromiso, me ponía el precio, todo bien calculado. Y además la imagen que he encontrado es muy original. Es muy original porque es una alcantarilla en la que está cayendo agua de colorines y no quería un arco iris convencional. En Edge Photostock he encontrado la de un humo de colorines, que también estaba muy bien, pero eso, ya enseguida quiere que me registre, y la verdad que eso no me parece muy, no sé, como que enseguida a tal cliente. Y por último, Getty Images también tiene esa libertad, como Corbis, de poder ver el precio enseguida, la imagen. Lo que pasa que ¿cómo decirlo? Las imágenes eran muy convencionales, eran un típico arco iris con un paisaje, no eran muy originales. Entonces, no me ha gustado. Y además que sus etiquetas de búsqueda me han parecido un poco sosas. Entonces, claro, sopesando los pros y los contras que tiene cada una, que cada una tiene sus más y sus menos, la que me ha parecido más chula es la de Corbis Imágenes. Y es la que he utilizado para la nueva entrada de mi blog. Y ya está.